Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este especial de Ángeles Maestros y Guías Espirituales. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todas ustedes y el día de hoy con una gran invitada. Ella es Jenny Tahuilán, con quien vamos a estar conversando sobre el trance que abre la puerta hacia tus guías. Vamos a estar conversando sobre la hipnoterapia y la regresión y cómo estas son vías para acceder a nuestra biblioteca ancestral. Así que voy a traer a este espacio a Jenny para que nos acompañe. Jenny, qué gusto enorme estar hoy contigo. Bienvenida. Hola, Fairuz. Muchísimas gracias y gracias a toda tu hermosa audiencia por tenerme aquí en su programa. Muchísimas gracias a ti, Jenny. Así que, bueno, te voy a dejar el espacio para que nos cuentes más sobre esta puerta que abre, sobre este trance que es puerta para nuestros guías, para que nos pueda ser revelado también todo lo que está en esta biblioteca ancestral. Así que te voy a dejar el espacio y voy a estar acompañándote de este ladito. Muchas gracias, Fairuz. Pues muchísimas gracias y qué gusto estar aquí en la audiencia de Mindalia. Y bueno, hipnosis angelical, ese trance que nos dice Fairuz, ¿de qué se trata? Pues todos hemos escuchado acerca de la hipnosis y todos hemos escuchado acerca de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Bueno, pues son nuestros guías espirituales que nos acompañan. En la trayectoria que yo traigo, he identificado que todas las personas vienen con dos ángeles, que es tu ángel de la guarda y el ángel que acompaña a tu alma, que acompaña en esa dimensión. A veces puede ser el mismo, a veces puede ser diferente. ¿Y qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis es irnos a ese trance en donde el ego no está y esto nos va a ayudar a que podamos conectar de mejor manera con su mensaje, con su guía de los mensajeros de Dios. Yo les quiero comentar una anécdota que a mí me pasó, una historia. Y yo creo que todos hemos estado en una disyuntiva de qué decisión elegir. Les hago una pequeña historia. Anteriormente, bueno, pues antes de ser terapeuta angelical, en este caso yo estoy desde el 2012 como experta en hipnoterapia, pero antes de eso, bueno, pues cursé una carrera de administración, soy licenciada en administración, mi primer carrera. Y de ahí trabajé por mucho tiempo en lo que es el ámbito del bancario. Visitaba yo bancos y sucursales, hacía auditorías, hacíamos especialidades en normativas, todo esto. Entonces, esa parte me gustaba mucho. Posteriormente, me dedico al área de ventas a desarrollar líderes. Sin embargo, mi misión de vida, mi propósito estaba ahí. Y en la última parte, que era desarrollo de líderes, había cosas que no me terminaban gustando, que no me sentía muy a gusto con lo que estaba haciendo, y no tanto por el desarrollo de líderes, sino por el ambiente laboral, el ambiente de trabajo, que no te permite manejar lo que tú quieres. Así es que empieza ese conocimiento, ese seguimiento hacia tu camino, al camino del despertar, al camino espiritual. Y si se fijan, en el 2012, que es cuando yo inicio, fue el despertar de muchas personas. Bueno, pues Jenny estaba incluido en ese despertar. Así que un día, estando en un curso, estaba yo haciendo una hipnosis, estábamos en un trance de hipnosis, y yo tenía esa disyuntiva, ¿qué hago? ¿Sigo por el camino espiritual o sigo con lo que estoy realizando, que es más como por parte de mi carrera? Porque para esto les doy un poquito de historia también. Cuando yo me salgo del área de ventas, una persona que era la vicepresidenta de esa compañía me busca y me dice, Jenny, queremos que abras la parte de Texas. Yo vivo en Texas, en Dallas. Jenny ya estaba en el camino del despertar. Estaba yo aprendiendo regresiones a vidas pasadas, estaba yo aprendiendo muchas otras técnicas que me estaban ayudando a cómo conectar con mi propósito de vida. Así que esta persona me pone el panorama muy, muy bonito, muy bello, me dice, te queremos ahí, tú estás ahí, eres local, el CEO de esta compañía está ahí, vas a recibir todo el apoyo. Y entonces, híjole, y es aquí como yo les digo, yo creo que todos hemos estado en esa disyuntiva, ¿qué decisión tomo? Tal vez no es un trabajo, tal vez es me voy, me quedo, tal vez es ¿qué hago en una relación? ¿Me quedo en esa relación o me voy? Tal vez estás conociendo a alguien en cuestión de salud, ¿no? ¿Tomo este camino, sigo este otro? Todos hemos estado en disyuntivas que no sabemos qué nos va a suceder en ese nuevo camino. Así es que Jenny estaba ahí, ¿no? Quedarte en lo que ya conoces o descubrir algo nuevo. Así es que en este trance, durante esta hipnosis, yo recibo la guía y me dicen, estás por el camino que elegiste. Si tú regresas al trabajo anterior o similar en este caso, si tú regresas al trabajo anterior, te vas a sentir igual, que tu vida no tiene un propósito. Ese fue el mensaje que yo recibí. Híjole, eso me abrió como un mayor panorama de poder decidir. Sin embargo, y aquí es la parte que yo quiero que ustedes aprendan, cuando estamos en una hipnosis podemos pedir señales, ¿no? En este caso, cuando yo recibo ese mensaje y regreso a la plena conciencia, yo pedí al Ser Supremo, pedí a mis ángeles que me dieran señales y que una de esas señales tenía que ser un búho. Así lo pedí yo. Eso fue todo. En este caso, este seminario que estaba yo tomando era en Los Ángeles, California. Yo tenía que regresar a Dallas, Texas. Estando aquí, que fue allá al día siguiente, todos los días me gusta hacer parte de meditación, parte de entrar en ese trance hipnótico, y durante la mañana volví a hacer lo mismo, pero ahí no recibí ninguna señal, ¿ok? Cuando termino de hacer mi hipnosis, abro los ojos y dije, ay, tengo que hacer una llamada, en este caso una compañía de teléfonos, para arreglar mi Wi-Fi. Cuando llamo, me contesta el asesor. Cuando estamos muy conectados a los ángeles, muchas veces sabemos que ángeles nos acompañan, y precisamente esta conferencia se trata de eso, de que a través de la hipnosis tú sepas que ángeles te acompañan y recibas esa guía con certeza. Jenny, que ya había hecho pues ya un camino, sabía que uno de sus ángeles que me da guía, que me da confianza, que me da esa paz, que me ilumina, es Arcángel Uriel. Bueno, regreso a la llamada. Me contesta un asesor y me dice, buenos días, gracias por llamar a tal compañía, le atiende Uriel. Mi corazón se iluminó, mi corazón así hizo emocionada y le dije, Uriel, qué bonito nombre tienes. Le digo, ¿hay otras personas que se llamen como tú ahí donde estás? Y me dice el chico, no, yo soy el único. Y le pregunté cuántos asesores me hubieran podido contestar, cuántos hay ahí. Me dice, aquí en el call center somos más de 100 personas. O sea, eso fue un mensaje claro. Termino esa llamada, vuelvo a entrar a regreso y hacer lo que yo quería, checo si ya servía mi Wi-Fi, ya servía, checo un correo electrónico y me sale algo relacionado con Los Ángeles y con información que yo estaba, que no estaba esperando, pero que era una confirmación. En este caso fue un correo electrónico de alguien que me puso un tema relacionado. Segunda señal. Acuérdense que yo en mi hipnosis pedí tres señales. Cuando regreso a la plena conciencia pedí tres señales. Y la tercera señal, o una de las tres, era ver un búho. Pues ya de ahí no pasó nada más. Sin embargo, yo ya tenía dos señales, yo ya me sentía en confianza de la decisión que tenía que tomar. La tercera señal viene al día siguiente, en la mañana, como a las 7 de la mañana, mi esposo va saliendo para ir al trabajo, se regresa y me dice, ¿qué crees? Hay un búho en el árbol que está fuera de la casa, un búho así chiquito, bebé. O sea, imagínense, eso era mi tercer señal en menos de 48 horas. Tardó 2 días, ¿no? 2, 3 días. Así que salgo, veo el búho y hasta le tomé foto porque yo dije, wow. Desde entonces nunca he vuelto a ver un búho en ese árbol, ni antes habíamos visto búhos. Así es que fueron señales definitivas. ¿Qué sucede? Cuando podemos tener esas señales y esa certeza, podemos entrar en confianza de tomar decisiones. ¿Cómo te ayuda la hipnosis? La hipnosis te ayuda a que tú entres en un trance en donde para llegar a conectar con tu subconsciente, con tu ser supremo, con el universo, con Dios, con tus ángeles, con tus guías, tienes que estar en un estado de paz, de calma, de tranquilidad, y eso te lo proporciona la hipnosis. La hipnosis alcanza estados de conciencia que se llaman ondas Z, en donde tú, no solamente la hipnosis, sino también una meditación muy profunda que se convierte en hipnosis, lo puede lograr. Tal vez ustedes se preguntan, Jenny, ¿y no es peligroso entrar en una hipnosis? Realmente la hipnosis es parte de nosotros desde que estamos en el vientre materno, desde que nuestras células se están formando, estamos en un estado de hipnosis porque es frecuencia. La frecuencia ordena las células y ordena qué parte de tus átomos se vuelven hueso, qué parte músculos. O sea, todo está en una frecuencia y una vibración que es parte del universo. Entonces, nuestro cerebro, cuando se ha formado, está en una hipnosis porque está aprendiendo. Cuando nacemos, estamos en un estado de hipnosis, por eso los bebés siempre están durmiendo, porque están en ese estado de ondas Z. Cuando vamos creciendo hasta la edad de 7 años, dejamos de estar en ese trance hipnótico. Un niño de hasta 7 años, todo va a estar aprendiendo sin barreras, es como una esponjita, por lo tanto, para nuestra mente es un estado natural. Ahora, ya de adultos a todos nos ha pasado que vamos manejando y el mismo ritmo del auto nos lleva a una dormirnos, ¿no? Así como un estado de tranquilidad, de paz y duermes. Pues antes de dormir entras en esas ondas Z. Por lo tanto, la hipnosis es muy segura, es parte de tu mente y de tu subconsciente. Ahora, ¿qué es el beneficio, por ejemplo, de que estés en una hipnosis angelical? De entrada, vas a estar generando en tu glándula pineal, que está en el centro del cerebro, esas frecuencias. Cuando tú estás en constante hipnosis, en constante trance, en constante meditación, conectando con esas ondas Z, haces que tu glándula pineal se esté ejercitando y que se vuelva más pura, un canal más puro de canalización. Es la glándula pineal, imagínensela como un radio en donde tú puedes ir avanzando a distintas estaciones. Por lo tanto, si tú estás en un estado de paz y tranquilidad, de amor, la frecuencia de amor es la frecuencia más alta. Por lo tanto, es seguro una hipnosis cuando tú estás en una frecuencia de amor, porque es lo único que vas a poder recibir. Seres que están en una dimensión de amor, nada más puede entrar a tu campo, porque esa es la frecuencia que tú estás emitiendo. Así que cuando tú estás en ese estado de hipnosis, aparte de que te vuelves un canal más puro, en tu cerebro sucede algo que se llama neuroplasticidad, que es una reconexión neuronal que te ayuda a hacerte más inteligente. No nada más vas a recibir esa guía, vas a ser un canal más puro, un canal más nítido, además te vas a volver más inteligente cuando estás entrando en esos estados de conciencia. ¿Y por qué te vuelves más inteligente? Porque conectamos con la parte del subconsciente. Jenny, que es el subconsciente. Le podemos poner muchos nombres, puede ser subconsciente, puede ser la supraconciencia, puede ser el ser supremo. Y aquí es donde canalizamos esos mensajes de esos guías ascendidos, de esos maestros ascendidos, de nuestros guías espirituales, cuando estamos en ese canal, porque no entra el ego. El ego es la parte que nos dice, no es cierto. Cuando tú estás en un estado como ahorita de alerta máxima, no estás en tranquilidad, sino en alerta, es difícil que puedas canalizar correctamente, porque al ser un estado de paz, de tranquilidad, la frecuencia en la que se mueven los ángeles, y tú estás en un estado tal vez de alerta, tal vez de mucho trabajo, tal vez de estrés, esas frecuencias van bajando. Y nuevamente, imagínenselas como un radio. Tú vas moviendo la frecuencia más, vas moviendo el canal a donde tú te quieres dirigir. Así que la hipnosis te ayuda bastante, que cuando estás en ese estado de tranquilidad, puedes accesar a ese estado de canalización. Y más adelante vamos a hacer un ejercicio de cómo conectar a través de una hipnosis. Así es que sigan aquí conmigo, por favor. Ahora, cuando tú conectas con la supraconciencia, con el ser supremo, conectas a esas otras dimensiones. Conectas con esa energía pura en donde vas a recibir, así como Jenny lo ha hecho infinidad de veces y ha ayudado a miles de clientes a poderlo hacer, tú lo vas a poder hacer también. Muchas veces me preguntan, Jenny, ¿cuál es la diferencia entre la oración y la hipnosis, por ejemplo, el trance hipnótico? De hecho, es bastante la diferencia, porque en la oración tú estás platicando con Dios, estás hablando con Él, le cuentas tus problemas, le cuentas lo que aqueja tu alma, tu espíritu, tal vez lo alabas, tal vez le agradeces, pero estás en una constante comunicación con Él, ¿no? Tu mente está fluyendo en pensamientos. ¿Qué sucede con la hipnosis? Con la hipnosis no, con la hipnosis estás en un estado de tranquilidad, de calma, de paz. Te vuelves un canal para escuchar. Así es que ambos se utilizan de distinta manera. La hipnosis la puedes utilizar para escuchar y nuevamente, como estás en un estado de calma, de paz, de tranquilidad, vas a poder ser un canal más nítido y poder recibir esos mensajes. Cuando tú elevas esa vibración, ¿qué son las señales? Porque también me dicen eso, Jenny, ¿cómo sé que si estoy en una hipnosis angelical? Hay muchas señales. De entrada, vas a sentir la paz, la tranquilidad. Los mensajes te llegan. Acuérdate que aquí no estás platicando, aquí estás siendo un canal receptor, un canal de canalización. Te empiezan a recibir mensajes. Generalmente los mensajes te dan guía, te dan certeza, por lo tanto, cuando tú regresas a la plena conciencia después de una hipnosis angelical, sientes mucha paz. Mis clientes me llegan a decir, mis consultantes, Jenny, siento como si hubiera traído una venda, como si, siento alegría en mi corazón. Efectivamente, cuando estás en esa hipnosis, sientes todas estas emociones que te elevan en la frecuencia. Así es que tu mente es el subconsciente que te lleva a la puerta, pero tus guías es la luz realmente que te muestra el camino. Así que la hipnosis es fabulosa para conectar con esos guías. Pues me encantaría poder hacer un ejercicio que nos va a llevar unos minutitos para que ustedes puedan conectar con esta... entrar a ese trance. ¿Y qué es importante? Una sugerencia que yo les quiero hacer es, cuando ustedes se quieran hacer una hipnosis angelical, es importante que conozcan de dónde viene la hipnosis, porque de pronto vas a ver mucha información por redes sociales. De entrada, tienes que escuchar conscientemente desde el inicio hasta el final. Esto es importantísimo. Porque nos encontramos navegando y, ay, mira, este se ve que nos dice que nos va a conectar con tal angelito. Ok, primero escúchalo para saber qué va a recibir tu subconsciente. Esto es bien importante. Segunda, de preferencia que sea alguien que tú conoces, que tú sigues, que sea una persona que se dedica a hacer hipnosis o regresiones. ¿Por qué? Porque tú no sabes a dónde te puedes quedar dormido y no sabes después qué puedas estar recibiendo. Por eso es importante que le escuches al principio, de principio a fin. Ahora, dentro de la hipnosis también hay lo que es hipnosis angelical y regresiones, como lo comentaba Fairuz hace un momento, regresiones para poder conectar con tus guías. Parte de mi especialidad es hacer regresiones, que puede ser a vidas pasadas, donde conectamos con la salida del alma cuando el cuerpo queda inerte y el alma abandona el cuerpo, es decir, tu salida de este mundo terrenal. Dentro de las regresiones me gusta hacer esa parte, que la persona experimente esa salida y las experiencias que he tenido con mis consultantes son fabulosas porque en una ocasión me decía una consultante, Jenny, cuando sale su alma del cuerpo, llega a un lugar que era como un campo, me describía a ella, que era como como un jardín, y había grupos. Ella no veía a las personas como así, en carne, sino eran como, ellas me lo describía que eran como lucecitas, que veía como lucecitas así en grupo. Y ella entendía que cada grupo pertenecía a distintos conocimientos, distintas creencias. De hecho, hubo una en donde me dijo, estoy con Siddhartha, ¿ok? Y luego pasaba otro y me decía, estoy con tal guía. Y así eran distintos guías que ella pudo ver. Era mujer, en este caso, mi consultante. Cuando la regreso a la plena conciencia, ella me pregunta, Jenny, pues a varios los conocía, pero yo no conozco quién es Siddhartha. Y le explico, Siddhartha es el nombre humano de Buda, de quien conocemos como Buda. Y ya nada más me abrió los ojos y me dijo, oh, él es Siddhartha, y le digo, sí. ¿Qué sucede? Cuando estás nuevamente en esa conciencia, puedes conectar con muchos maestros. De hecho, es una escuela. Hay personas que le llaman registros akáshicos. A mí me gusta que mi cliente, que mi consultante sea el que experimente su registro del alma, su biblioteca ancestral, porque puede recibir muchos mensajes que para mí, como persona, tal vez no tendrían algo significante, pero para esa persona sí. Así que me gusta mucho que la persona sea quien lo experimente a través de una regresión a lo que es su biblioteca ancestral del alma. Y es también la forma en que la hipnosis nos ayuda a conectar con nuestros ángeles y con nuestros maestros ascendidos. Así que les voy a pedir que se pongan en un lugar tranquilo, en un lugar donde puedan cerrar sus ojos. Si vas manejando o estás en el trabajo, por favor no lo hagas. Tienes que estar en un lugar tranquilo. Y en este lugar tranquilo, te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y entra en ese estado de paz, de tranquilidad. ¿Qué voy a hacer? Yo te voy a conducir por mandar a tu mente, a tu cerebro, a tu subconsciente, un estado de tranquilidad, de relajación por unos minutos. Posteriormente, los voy a guiar a conectar con su ángel, con su guía, para que puedan dar un mensaje. Antes de hacerlo, si tú tienes algo, una pregunta, algo con lo que tú necesites que te resuelvan, que te muestren el camino, hazlo. Hazlo desde ahorita y configure esa pregunta para que conscientemente e inconscientemente, a través de tu subconsciente, puedas recibir esa guía y esa respuesta. Así que, por favor, haz tu pregunta o lo que tú deseas saber. Si deseas saber, por ejemplo, el nombre de tus ángeles, lo puedes hacer. En este caso, personalmente, yo les comparto los míos. Los que siempre están conmigo es Arcángel Miguel, siempre en todo momento. Y bueno, el otro, ya les dije que fue Uriel, que no es un ángel muy conocido, pero que cuando yo necesitaba una respuesta así como muy contundente, se hizo presente a través de un ángel terrenal. Porque esa es otra. Nos pueden mandar guía a través de ángeles terrenales. ¿Sí? Así que, por favor, ya que tienen identificada esa pregunta o aquella guía que ustedes quieren recibir, ahora sí, cierren sus ojos. Van a hacer con sus ojos cerrados respiraciones profundas, que sea por nariz. Esto es muy importante, no las suelten por la boca. Inhala por nariz y vas a ir soltando suavemente por nariz. Inhala y suelta por nariz. Quiero que le permitas a tu mente, a tu subconsciente, irse relajando de todo el estrés de la vida diaria, si es de día, si es de noche. Todo lo que ha pasado en estas horas, tal vez si traes un estrés de días anteriores, déjalo salir, respira profundo y al soltar por la nariz, deja ir todo ese estrés, toda ansiedad, toda preocupación. Permite que tu corazón se conecte con tu intuición. Siente los latidos de tu corazón. Siente la frecuencia cardíaca. ¿Cómo los beeps de tu corazón te llevan a sentir la paz, la tranquilidad en ti? Permite que tu mente suelte todos los pensamientos que lleguen a ti. Y yo sé que muchas veces te pueden bombardear con las cosas del día, con lo pasado, con lo futuro. Déjalo ir por un momento. Va a estar ahí cuando tú regreses, pero ahorita es un espacio para ti. Date el permiso de disfrutar este espacio para ti. Siente cómo vas relajando tus hombros, tu espalda, todo ese peso que vienes cargando en tus hombros, suéltalo, relájalo, déjalo ir, entrégalo. Muchas veces no necesitas nada que resolver tú. Muchas veces necesitas hacerte un lado para que las cosas tomen su camino. Así que suelta ese control, suéltalo, déjalo fluir. Siente cómo tus brazos se relajan, tus piernas. Y ahora quiero que aprietes conscientemente tu cuerpo, tus músculos, aprieta tus brazos, tus hombros, apriétalos, tus piernas. Da un respiro profundo y ahora sí suelta por la boca. Suelta, deja ir. Deja que toda esa tensión salga. Nuevamente, aprieta tus hombros, tus brazos, tus piernas. Aprieta. Respira profundo. Y suelta por la boca, deja ir toda esa tensión. Siente cómo tu cuerpo va entrando en esa paz, en esa tranquilidad. Ahora, concéntrate nuevamente en tu corazón. Y yo voy a contar del 5 al 1. Y cuando diga uno, vas a regresar. Cuando diga uno, vas a irte, vas a regresar a tu paraíso. Vas a entrar a ese paraíso que vive en ti, que está dentro de ti. Cuando yo diga uno, vas a visualizar frente a ti una puerta de luz. Si el camino llega de otra manera, es perfecto. 5, confiando en el diseño de tu mente, confiando en todo lo que tu mente, tu subconsciente, empieza a diseñar para ti. 4, siente la paz, la tranquilidad. Siente tu mente cómo se ha liberado y ahora la energía que llega es de certeza, de confianza. 3, si hay algún sonido externo, solo déjalo pasar libre y concéntrate. 2, poniendo mucha atención a las instrucciones de mi voz. 1, frente a ti aparece esa entrada a tu paraíso. De regreso a casa estás. Y ahora se abre esa puerta. Y entras a tu paraíso terrenal, a tu paraíso espiritual. Entras a esa dimensión donde te sientes seguro, segura, en completa certeza. Y estando aquí, vas caminando y vas sintiendo, es como si flotaras. Al dejar ir todo eso que no necesitas, es como si flotaras. Y puede ser que veas un camino de luz a tu derecha. Síguelo. Estás haciendo un excelente trabajo, muy bien. Y este camino de luz te va a llevar a donde está tu guía espiritual. Muy bien. Permite que tu guía se haga presente frente a ti. Puede ser que llegue a ti una imagen, puede ser que lo sientas como un abrazo amoroso, confortable. Muy bien. Siente su energía, cómo está a tu alrededor. Es una sensación muy placentera. Te hace sentir en seguridad. Tu ángel está ahí, tu guía está ahí para mostrarte ese camino. Así que es el momento de hacer tu pregunta. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Con qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres manifestar en tu vida? Y ahora quiero que uses tu mente para mostrarle la imagen de cómo te quieres sentir al resolver esa situación. Date el permiso de mostrarle la imagen de cómo te quieres sentir al tener esa solución. Muy bien. Qué gran trabajo estás haciendo. Y puede ser que pidas el nombre de tus ángeles, puede ser que pidas el nombre o la guía de algo más. Tus ángeles tienen la capacidad de poderte mostrar completamente la tranquilidad, la paz. Muy bien. excelente. Y ahora esta frecuencia de amor se va a quedar contigo. Y durante la noche puedes volver a conectar con esta frecuencia. Puedes poder volver a ver esta inducción para conectar con tu guía. Muy bien. Ahora vas a dar un respiro y vas a llevar tus manos a tu corazón para guardar esa energía. Y repite junto conmigo. Estoy guiado. Estoy protegido, protegida. Estoy listo para avanzar. Y da un respiro profundo y te vas a quedar con esa energía en tu corazón y en tu mente. Voy a contar del 1 al 5 y cuando digas 5 vas a abrir tus ojos sintiéndote en completa paz, en completa tranquilidad. 1, sintiéndote muy bien. 2, sintiendo la paz, la tranquilidad. 3, sintiéndote en calma, en certeza, protegido, protegida. 4, das un respiro profundo. Y 5, regresas a la plena conciencia. Abre tus ojos. Muy bien. Ahora, si por alguna razón solamente lo escuchaste y no pudiste hacer el ejercicio, bueno, pues lo vas a poder ver cuando tú quieras. Muy bien, pues espero les haya gustado. Y muy bien. Jenny, me encantó. Muchísimas gracias. Ha estado preciosísimo. Yo creo que da para un rato largo más, pero bueno, así la televisión. Gracias por este ejercicio maravilloso que has traído. Me ha encantado mucho, Jenny. Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que están dejándonos sus mensajitos por ahí. Antes de ir con las preguntitas, Jenny, yo sé que tienes por ahí un libro del que tienes muchas ganas de contarnos, así que te pido, por favor, cuéntanos cómo se llama, en dónde lo conseguimos. Claro que sí. Muchas gracias, Fairuz. Bueno, efectivamente, mi libro se llama Alquimia para tu vida, transforma tus derrotas en éxitos. Y a mí me encanta la alquimia, me encanta transformar los problemas, las inseguridades en oro, ¿no? El que tú puedas transformarte. Y lo maravilloso del libro es que está diseñado para aquellas personas que quieren una transformación, que quieren un cambio, pero que no saben por dónde empezar. Mi libro está lleno de ejercicios que puedes seguir muy fácilmente y a quien lo adquiera, bueno, pues hay una hipnosis que viene ahí el QR, el codiguito, el cuadrito con que tú le sacas foto en tu celular y te lleva el link a una meditación guiada para que la escuches con tus audífonos. Cuando está listo, lo van a poder adquirir por Amazon y va a ser en el mes de julio que ya va a estar listo. A principios de julio ya está listo el libro para que lo puedan comprar. De hecho, cuando ya esté en la venta, yo voy a poner el link aquí en este mismo video. Y igual, si me siguen por redes sociales, pues ahí van a poder ver cuando ya esté a la venta. Y ahorita lo tienen los editores, están afinando el último diseño y va a estar listo en digital y en impreso a través de Amazon. Y ya en otros puntos también se va a vender, pero ya yo les iré dando más información. Bueno, para todas esas personas que quieran el libro y que quieran comunicarse con Jenny, acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto a nada más un clic de esa conexión. Vamos a ir muy rápidamente, Jenny, con un videito de Mindalia y enseguida volvemos para responder algunas de las preguntitas. Ya volvemos. Muy bien. Sí. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y, sobre todo, investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él, se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Jenny. Jenny, vamos a responder algunos mensajitos. Tenemos a Mapi. Ella nos dice, ¿se puede tener contacto con varios guías en una misma sesión de hipnosis? Sí, claro, Mapi, claro que sí. De hecho, todos los guías que estén contigo van a hacerse presentes. Así que, por ejemplo, a mí en consulta me gusta mucho que las personas sea una sesión, aparte de amorosa, terapéutica, que tú recibas ese guía y ese mensaje para ti. Pero sí, se puede conectar con varios guías que tú tengas, por supuesto. Y si quieres con uno específico, también se puede trabajar de esa manera y tú lo puedes hacer de esa manera. Gracias, Jenny, por responder. Marcos, desde Panamá, nos dice, ¿qué recomendaciones das para prepararse antes de una sesión? Mira, son sencillas y la vamos a dividir en tres. La primera es que tú estés en un lugar tranquilo, así como ahorita les pedí, en un lugar tranquilo, que traigas de preferencia audífonos para que nada alrededor te distraiga. Segunda, que hagas ejercicios de respiración. Algo que yo sugiero mucho es la meditación te prepara, es el paso, es la antesala para tener una hipnosis fabulosa, un trance hipnótico que sea muy, muy terapéutico para ti, pero además lleno de amor, lleno de paz. Y la tercera es que dejes fluir. Cuando tú lo haces, mi sugerencia es hacerlo de primera vez con alguien que te guíe para que tú puedas ver cuáles son los pasos, lo experimentes con alguien que ya es un profesional o tenga tiempo haciendo hipnosis angelical, y para que ya tú en casa puedas saber que los mensajes que estás recibiendo son certeros. Así que, ¿y de qué manera puedes tener esa certeza? Te dan paz y te dan tranquilidad. Así es que son los tres pasos que yo sugeriría para una preparación. Jenny, muchísimas gracias por responder y agradecerte por haber estado con nosotros. Nos ha pasado volando el tiempo, pero como siempre les digo, las preguntitas que hayan quedado por allí en el tintero ya se pueden ir al directo, a la entrevista que lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube. Dejarnos allí las preguntas que Jenny con muchísimo gusto va a responder algunas de ellas. Jenny, quiero dejarte rápidamente unos segundos para que tú también puedas despedirte de esta comunidad. Te dejo un beso grande a ti y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, qué alegría poder estar con ustedes y veo todos los mensajes, pero bueno, me encanta, espero va a ser más aquí con Mindalia, me tengan de invitada más veces y con mucho gusto poderlos seguir guiando. Así que fue un placer para mí, les mando un beso y recuerden, cuando tú permites que el cielo te hable, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una revelación. Así que déjate guiar por tus ángeles. Un beso. Gracias.